arrepentido, no ves mi vida. Porque me encuentro solo y sin salida. Desde que te perdí lloro todo el día. Sé que te hice mal y que te he mentido. Sabes cómo lamento haberte herido. Pero yo he cambiado y no soy el mismo. Porque puedo ser fiel, sabes lo que digo. Y tierno que tú me das. Yo seré como el sol radiante, seré la noche más elegante, seré la tierra, el amanecer. Yo seré. Llevaré rosas todos los días para que su perfume alegre tu vida. Me escaparé en las noches, me iré contigo y en los días de frío seré tu abrigo. Sé que te hice mal y que te he mentido y sabes cómo lamento haberte herido. Yo he cambiado y no soy el mismo. Porque puedo ser fiel, sabes lo que digo. Yo seré como la marea, seré, seré como la tormenta, seré, seré como el beso dulce y tierno que tú me das. Yo seré como el sol radiante, seré la noche más elegante, seré la tierra, el amanecer. Seré, seré como el beso dulce y tierno que tú me das. Yo seré como el sol radiante, seré la noche más elegante, seré